Oye, Pancito, y si es que esto persiste, ¿cuál sería el próximo canal, el próximo paso? Gracias a Dios, ya te digo, somos una empresa de la cual tenemos un contrato con Amazon. Me imagino que ya los abogados se cargarán de la parte contractual. Y nosotros, en este hipotético caso, que no podamos continuar en un canal que está siendo presa de la, que está siendo cortada la libertad de prensa, hay dos ofertas muy simpáticas que están esperando justamente nuestra llegada, pero por respeto a Gama y a la gente que trabaja en la audición, yo espero que después del día de mañana que lleven su rueda de prensa empiecen a forjar y la verdad es que he recibido el respaldo de muchas personas y agradezco tu apoyo también. Todos queremos que lo que prime en este país es que aún podamos caminar y decir lo que pensamos y creemos. Te agradecemos muchísimo por habernos prestado este momentito. En un ratito te llamo, Panchito, para conversar un poquito más largo. Oye, siempre un abrazo solidario, un abrazo de amigos. A seguir trabajando, a seguir laborando, que nuestro objetivo es la gente. La próxima vez no se vaya a la clínica, hermano, y venga a recoger sus premios. Un abrazo. ¿Ganaste tú también o qué? Ganamos, de las cuatro categorías nominadas, ganamos tres. Eso quiere decir, ganamos mejor programa cómico, perdón, mejor programa de variedades, mejor actor cómico y mejor conductor de variedades. Me imagino que eso refleja el primer cariño del público y el saber hacer las cosas en la televisión. Vamos por el buen camino. Indudablemente. Oye, ¿y el monólogo cuándo llega a Quito? Estamos viendo si lo llevamos en enero. Ajá. En Guayaquil, con este fin de semana vamos a terminar haciendo 25 fechas en Guayaquil. Del primero hicimos 19, del segundo hemos hecho 25, son dos shows totalmente distintos. Y aquí yo creo que llevamos en enero, están comprando algunas fechas, creo como 10 fechas, 20 fechas, no recuerdo exactamente lo que son. Pero vamos a estar, si no me equivoco, en enero, febrero en Quito. Bueno, la verdad es que va a ser un gusto porque vamos a presentar el primer show que no soy tan buen muchacho. Oye, cuenta con el apoyo de la Mega, ¿eh? Perfecto. Incondicional. Sí, señor. Aparte de eso, el tercer monólogo que voy a hacer se va a llamar No me gusta la EVE. Oye. Y me voy a reír así. Eres un gigante, Panchito. Oye, un abrazo. Gracias, enorme. Pues. Un abrazo enorme. Un saludo para todos. Gracias, señor. Buenas noches. Gracias. Pancho Pinargote aquí en la Es un gigante. ¿Ah? Caramba. Creo que los comentarios están. Todo lo dicho nos exime de comentarios. Lastimosamente, en todo costal hay de todo, ¿no es cierto? ¿Eh? Lo que debe primar es el respeto a las libertades. ¿No? Si queremos vivir en paz, precisamente debemos entender que lo que nosotros exigimos debemos otorgar a quienes conviven con nosotros, ya sea laboral o personalmente, ¿no? Inclusive aquellos que no conviven, sino simplemente que comparten una acera, que comparten una calle, que comparten la misma ciudad, el mismo cielo. El cielo es el límite en tanto en cuanto todos nosotros nos propongamos identificarnos con una sola necesidad. El país es uno solo. El país tiene que sacar lo mejor de nosotros mismos y no aquellos pocos, porque siempre